¿Cómo hacer una familia que sea un refugio para los hijos, para los niños, para las mujeres? Un lugar en el que queramos estar, en el que nos sintamos seguros y que no sea el lugar de violencia, que no sea el lugar de maltrato, que no sean vulnerables. Eso solo se logra construyendo una familia que los pueda proteger. Y ese es el espíritu del libro. Pensar en aquellas parejas que vienen detrás, no importa dónde estén, no importa si tienen 20, 5, 10, 15 años de casados, no importa, porque nosotros no lo descubrimos al principio. Pero pensar en que pueden construir una familia diferente, que no tienen por qué ser una parte de las estadísticas, que se puede cambiar, siempre se puede cambiar, si se toma la decisión de cambiar y se acepta el Señorío de Jesús. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. Hoy continuamos con nuestro tema Edifica Familias y Bendice Generaciones. Hemos estado conversando con Aida Martínez, quien junto a su esposo Jimmy Cornejo ha escrito un libro titulado Igual que nuestro programa de hoy. Nuestra invitada hace la comparación de cómo cada casa ha sido diseñada con lugares específicos para un uso determinado. Así es la familia, en las diferentes áreas del desarrollo de la persona. Prestemos atención. En su libro también nos habla, en la parte donde usted explica todo lo del diseño, hace una comparación muy hermosa de la sala, del cuarto, del comedor. Háblenos un poquito de eso. Pues todas las casas, y como surgió de la casa, la historia del libro, todas las casas tienen varias habitaciones establecidas. Todas las casas tienen una sala en la cual recibimos a la gente, una sala que es el lugar de las relaciones. Creemos que las familias necesitan tener relaciones sanas con otras personas, necesitan amigos. A veces veo que las mujeres tienen una expectativa falsa de que una vez que se casen, su esposo nunca más va a salir con sus amigos. O él piensa que una vez que se casen, ella no va a volver a la casa de su mamá. Pero sí necesitamos amigos. Ahora, también es cierto que hay personas que deben estar en la sala y no pasar al dormitorio. De la sala pasamos al comedor. El comedor es el lugar donde se comparten muchas cosas. Es un lugar un poco más íntimo. Jesús todos los encuentros que los tuvo los hizo comiendo. Yo pregunto, ¿qué se comparte dentro de tu familia? ¿Qué es lo que comparten juntos? El comedor es el tiempo del cual sacamos lo que está en nuestro interior y lo compartimos en el tiempo de familia. De hecho, yo creo que todas las familias deben hacer por lo menos una comida juntos al día. ¿Pero para qué? No para escuchar la queja los unos de los otros, sino para sacar del buen tesoro de nuestro corazón. Y eso ya se preparó en la cocina. Mi pregunta siempre a los padres es, ¿con qué estás alimentando a tus hijos? Si los alimentas de amargura, amargura saldrá. Si los alimentas de desesperanza, serán chicos sin esperanza. Pero si los alimentas con fe, con pasión y con futuro, y eso tiene que ver con lo que cocinamos en nuestro interior, tenemos sala, tenemos comedor, tenemos cocina y tenemos un cuarto. Un cuarto que en Latinoamérica se llama el cuarto de estar. El living room. Nosotros lo hemos dicho, el loving room. Un cuarto en el cual padres e hijos nos sacamos los zapatos y podemos jugar y podemos tener tiempo juntos y pasar juntos, pero no es el dormitorio, porque el dormitorio es tiempo de pareja y allí debe haber intimidad. El dormitorio debe estar cerrado a los hijos. Los hijos deben golpear la puerta cuando quieren entrar al dormitorio, porque ese es entre esposo y esposa, pero el dormitorio no es lugar para pelear. El dormitorio es lugar para amar. También hay un baño, en todas las casas hay un baño. Todos los días hay que lavarse, todos los días hay que bañarse. Yo creo que mucha gente no se baña diariamente, así como nuestra piel, nuestro cuerpo se ensucia, el alma también. Por eso es que Jesús dijo que cada día debemos, o que cada día le basta su propio afán. Así que tenemos que limpiarnos cada día con el agua del Espíritu. Y hay algunos cuartos más. Allí está ese cuarto que es la bodega. Que los latinos tenemos una bodega en la cual metemos muchas cosas que ya son viejas y que después de 10 años se harán más viejas y que nunca más las vamos a usar. Y no las botamos. Y no las botamos. Pero que depende de lo que guardes en la bodega. La bodega es el lugar de los recuerdos, el lugar de las memorias. Creo que cada familia debe instaurar tradiciones familiares y que serán recuerdos que nos ayudarán. En los malos momentos pensaremos en esos recuerdos. Mi papá tiene 90 años. Mi papá hacía pancakes para el desayuno el domingo cuando yo era niña. Cuando yo me casé, mi esposo hacía pancakes para el desayuno de los hijos. ya no el domingo, el sábado, porque el domingo era día del Señor. Ahora, mis yernos hacen pancakes para el desayuno del domingo para mis nietas. Es una tradición, ellos lo van a recordar. No guardemos las cosas malas, guardemos las cosas buenas, que son importantes. Y hay otro espacio que para nosotros ha sido fundamental. Y es el lugar de recreo, el patio, el lugar de juegos. Sabemos que la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Las familias que oran juntas permanecen juntas, es cierto. Pero las familias que juegan juntas permanecen juntas también. Así que encontramos tiempo para jugar, jugar con los hijos cuando los hijos estaban en casa, aún ahora que están casados, hacer cosas juntos, cosas agradables y divertidas, y jugar con los nietos. Aunque el tiempo quede corto, siempre encontramos ese espacio, porque toda casa necesita un lugar de recreo y toda familia necesita un tiempo de diversión. Cuando las parejas pasan momentos difíciles, muchas veces no saben cómo resolverlos. Y quizás en esta hora puede estar escuchándonos alguna persona que está pasando alguna crisis matrimonial, alguna crisis por infidelidad, por falta de respeto, porque han dejado de dialogar, de tantas cosas que podrían estar afectando una pareja. Y muchas veces se pierde la esperanza, se pierden las fuerzas y lamentablemente, como lo comentábamos anteriormente, se está viendo el divorcio como la opción más rápida o más inmediata para resolver la situación. ¿Se puede restaurar un matrimonio? ¿Qué se necesita para hacerlo? Se puede restaurar un matrimonio de cualquier problema que éste tenga. A veces la gente me pregunta y me dice, ¿por qué usted no ha pasado por allí? Sí he pasado. He pasado por el alcoholismo, he pasado por problemas financieros, he pasado por enfermedad de los hijos, he pasado por infidelidades, he pasado... ¿Por qué no he pasado? He pasado por todas las cosas que se puede pasar. No ha sido fácil. Lo primero que yo quiero decir a una pareja es que sí hay esperanza, que si nosotros pudimos, cualquiera puede. Lo segundo que quiero decir es que hay que tener decisión. Y allí es donde yo veo el problema. Mi pregunta generalmente es, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Por qué una pareja deja de luchar? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Mucha gente me responde, la infidelidad. Y yo pregunto, ¿es ese el pecado imperdonable? No hay pecado imperdonable. El único pecado imperdonable está en contra del Espíritu Santo. Entre hombre y mujer no hay pecado imperdonable. Pero sí tenemos que aprender cómo pelear. Tenemos que tener estrategias, tenemos que saber cómo. Tenemos que tomar una decisión. Desde mi punto de vista, la palabra clave es tomar decisiones. Creo que ambos tienen que tomar la decisión de pelear. A veces una persona está peleando sola y es muy difícil pelear sola. Sin embargo, es posible pelear sola. La cosa es que yo voy a trabajar como si todo depende de mí y voy a orar como si todo depende de Dios. Pero no puedo dejar todo en las manos de Dios, ni puedo dejar todo en mis propias manos. Es trabajar juntos. Pero quiero decir que no tire la toalla. Que el precio a pagar es más alto de lo que piensa ganar. Que cuando nos divorciamos o cuando la gente se divorcia de un hombre y se casa con otro, se encontrará los mismos problemas. De hecho, las estadísticas dicen que los matrimonios en segundas nupcias se divorcian más que los matrimonios en primeras nupcias. Porque el problema no resuelto va con nosotros. También creo que no hay problemas matrimoniales. Creo que hay problemas personales llevados al matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que cada uno de nosotros tiene que resolver nuestros propios problemas y creo que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros. Mm-hmm. Muchas veces, hombres y mujeres queremos que él cambie o que ella cambie y no nos damos cuenta que el problema es personal. El problema matrimonial es el problema de dos personas potencializado en el matrimonio. Así que tenemos que ir resolviendo nuestros problemas, cerrando las heridas del pasado, perdonando, poniendo fe y esperanza. Creo que la palabra clave es esperanza. Yo estoy convencida que se puede. Tengo el ejemplo en mi propia vida. Y creo que si se toma la decisión, se puede salir adelante. Y no solo soportar un matrimonio, disfrutar un matrimonio. Porque Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. El matrimonio también. Los hijos, los suegros, hasta la suegra como yo. Les digo a mis yernos, disfrútenme. Claro que sí, y eso es éxito. Nuestro director Sixto Porra siempre dice, Éxito es, después de haber terminado un día laboral o un día de viaje, de negocio, saber que hay una familia que nos espera y que nos ama por lo que somos. Poder compartir en familia es, eso es éxito, tener un hogar saludable. También usted en su libro habla del techo del amor, ese techo que cubre a todos, ese techo que es necesario para todos, porque al fin de cuentas todos necesitamos sentirnos amados y aceptados. El amor cubrirá multitud de faltas, dice la Biblia. Y de eso se trata el techo del amor. Ese amor que es más allá del amor eros, pasión. Ese amor que es más allá del romance. Ese amor que va más allá aún de la pertenencia. El amor ágape, que es el amor de Dios. No es fácil practicar el amor ágape, pero es fundamental. Ese amor cubrirá las faltas los unos de los otros. Éxito para mí es mirar no solamente en mi vida actual, es mirar más allá. La gente no quiere morir, ¿sabes? La gente, cada vez cirujanos plásticos tienen más negocio y la medicina tiene más negocio porque no queremos envejecer ni morir. Pero a todos nos llegará. Pero hay una forma de vivir en esta tierra después de vivir y depende del legado que dejemos. Para mí, ese es el éxito. El éxito es la marca que estoy dejando en hijos, nietos que se transformarán en la marca de los bisnietos. Ese es el éxito. Darles a ellos una historia diferente. ¿Por qué tienen que empezar de donde yo empecé? No tienen que tener los mismos errores que yo pasé, ni sufrir los mismos dolores que yo sufrí. El amor cubre multitud de faltas. Ese amor que es paciente, ese amor que es benigno, ese amor que es amable, y pongámoslo en el contexto de la familia. El amor cambia pañales. El amor limpia narices. El amor hace cosas que aparentemente son pérdida de tiempo. Siempre pregunto, ¿será pérdida de tiempo que una madre esté jugando con su niño o limpiando las manitos de chocolate de los muebles? No, porque es allí donde se verá el éxito. Y creo que el éxito no está en ver mi vida ni ver a mis hijos. Para mí, el éxito es ver cómo mis hijos crían a mis nietos. Es allí donde puedo ver si realmente hicimos un buen trabajo con los hijos. Muchas gracias, Aida, por estos consejos. Gracias a tu esposo también, que aunque no está aquí físicamente, está muy bien representado. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, el trabajo que hacen y que puedan seguir llevando este mensaje a muchas personas. Así que un mensaje final para toda nuestra audiencia. Gracias, muchas gracias por permitirme. Mi mensaje final siempre es el mismo. Si se puede, no tire la toalla. Siga peleando. Vale la pena. Vale la pena. Y veremos, el día de la recompensa está cerca. Y no se trata de no tirar la toalla y vivir sufriendo. Se trata de aprender a aceptar, celebrar, disfrutar nuestras diferencias, disfrutar nuestro matrimonio, disfrutar a nuestro cónyuge, disfrutar a los hijos, disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Así que nada más le quiero decir, siga peleando esta batalla. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estos días. No importa el problema que usted o su familia pueda estar pasando, recuerde que siempre con la ayuda de Dios es posible salir adelante. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso decida hoy luchar por su familia. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos material que le puede ayudar en este y otros temas. Nos puede también escribir a nuestra dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios, sugerencias o que usted nos pueda consultar por consejería. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.